Los propagandistas del partido, en expedición a los lugares de batallas revolucionarias, subieron al monte Paektu el día 6. Visitaron el día 7 la isla natal del campamento secreto del monte Paektu. Ellos depositaron ramos de flores ante la pintura de mosaico de las imágenes de tres generales del monte Paektu colocada en este campamento secreto, y les rindieron homenaje. Tras escuchar las explicaciones ante la lápida con la oda a la estrella luz escrita de su puño y letra por el presidente Kim Il-sung, recorrieron el campamento secreto y se dirigieron hacia el del pico Saja que usaron los miembros del Ejército Revolucionario Popular de Corea en una marcha hacia el interior del país bajo el mando del presidente. Ese día, ellos realizaron el recital de poesías y el concurso de canciones revolucionarias. Anteriormente, recorrieron los campamentos secretos de los montes Sono y Gom y otros.